radio sin oyentes. Yo me tiro en todos lados. Una cosa siempre a la mañana, ando atento a cualquier ofrenda urbana. El jueves a las 20 suena mi alarma. 88.7 prende un bala en la cama. FM La Tribu me dispara el 22. Termina mi programa y alarmeo mi reloj. En estos momentos, donde la vida nos golpea en la cara, siempre se me vinieron deseos de fumar, de sacar la pipa. Estaba como siempre en mi bolsillo. Yo nunca perdí mis pipas como los soldados, es que siempre fue muy importante para mí tenerla. En los caminos del humo se puede remontar cualquier distancia. Diría incluso que se pueden crear los propios planes y soñar con la victoria sin que parezca un sueño. Muy buena compañera es la pipa. ¿Cómo perder una cosa tan necesaria? Ahora sin humo, recorro mis viejos caminos y llego a los rincones íntimos de mis miedos, siempre ligados a la muerte, como esa nada turbadora e inexplicable. ¿Y qué es la nada? Nada. Cerrar el cerebro, ponerle un manto negro con un cielo de estrellas distante. Y esa es la nada. Equivalente al infinito. ¿Qué sé yo? No sé. Solo sé que tengo una necesidad física de que aparezcas, madre. Y yo recline mi cabeza en tu regazo magro y que me digas, mi viejo, con una ternura seca y plena. Y sentir en el pelo tu mano desmañada acariciándome a saltos como un muñeco a cuerda, como si la ternura te brotara por los ojos y por la voz. Y uno se siente tan bien, tan pequeñito y tan fuerte. No hay necesidad de pedirte perdón porque tú lo comprendes todo. Yo lo sé cuando escucha ese mi viejo. Muy bien, le vamos a dar la bienvenida al señor Fabio Tiberi, que acaba de hacer un extracto de Mi único muerto, El Che. Una buen obra aplauso, dirigida, claro, bien. Por supuesto. Muchas gracias. Ahí vamos. Muchas gracias. Zarpado, ¿eh? Retomando entonces, Mi único muerto, El Che, obra es... Prácticamente estás en todo, por lo que veo, actuando, dirigiendo, coordinando, sí, un poquito. Idea, todo el... Sí, si viene, bueno, la idea es compartida con Darío Drosola, que es también parte del equipo. El texto dramático fue escrito por María Verónica Arroyo Goyevaga y por mí. Hacemos una pequeña cortita, sí, una pequeña introducción de qué va la obra, porque Mi único muerto, El Che, puede dirigirse a millones de costados para abordar uh-huh. la temática del Che. Pero sí. Ustedes eligieron uno muy particular. Sí, exactamente. La obra... Habla de Mario Terán, el verdugo del Che, un soldado boliviano que en el año 2007, una delegación de médicos cubanos que estaban en Bolivia, en Santa Cruz, le devuelven la vista. Mario Terán quedó ciego a lo largo de los años por unas cataratas muy avanzadas, un hombre de muy bajos recursos, no tenía posibilidad de operarse, y en el 2007 esta delegación de Operación Milagro llega a Santa Cruz y el hijo de Mario se entera que están operando gratis de la vista y lo lleva al padre para que lo operen. Bueno. Días después de la operación, el hijo manda una carta de agradecimiento al diario El Deber de Santa Cruz, y ahí es donde se enteran en Cuba que han operado a Mario Terán. Ese es el núcleo de la obra, y la obra tiene un paralelismo entre el año 67, que es cuando lo matan al Che en La Higuera, y el 2007, año en que se sucede todo este conflicto de operarse, de que los cubanos se enteran. La obra juega con ese paralelismo temporal. Ahí va. Ahora, qué difícil también, mientras te escuchaba haciendo la escena, por, muy grosso además, digo, de repente acá en la mesa de la radio, chabón, entró en otro plano. Sí, sí, total, ¿eh? Y yo digo, ah, mierda. Bueno, y como sostener esa tonada también, ¿no? Que es como difícil, así como hacer el español de nosotros bien argentos, sí, construir sí. Esa manera de hablar, el acento, sin que quede bizarro, digamos. Uno entraba en la propuesta que vos hacías y entraba en el personaje y como... Bueno, ustedes tienen mucha imaginación también, porque sin vestuario, sin nada, digamos, no está el contexto que colabora, ¿no? También en... un poco para que le vuele la imaginación, pero desde la dirección y desde un poco también todo el equipo, desde el casting también que hicimos, estuvimos muy atentos a convocar actores que pudieran manejar la composición vocal de los personajes, porque tenemos personajes bolivianos, cubanos, el Che que es argentino-cubano y cordobés y rosarino y todo un poco. Así que hubo un trabajo muy fuerte de la composición vocal, de los acentos, de las tonadas. Tenemos un actor boliviano, Erwin Berzaín, que también nos dio una mano muy fuerte con todo esto, porque, bueno, era el coach, más o menos, de los soldados bolivianos. Y María Verónica está casada con un cubano, por suerte, así que también ahí hubo un trabajo con él. Bueno, justamente tenemos un gran amigo acá de la casa, Mandy, que es uno de los integrantes de la Cachibuy Band, que nos hizo hace muy poquito uno de las... de los jingles del programa, el que abrimos ahora, antes justo que empieces vos, y él es cubano, y hay como mucha impronta también en el tema. Pero, digo, difícil también la elección, digo, a la hora de decidirlo, ¿qué lo lleva a ustedes a decir, bueno, lo vamos a hacer con tonada o no? Y nos parecía que, digamos, para contar un hecho histórico, porque esto es un hecho histórico, ¿no? Más allá de que la ficción siempre le aporta una cuota distinta a la realidad, una opinión, un punto de vista, es un hecho histórico. Y para contar un hecho histórico estaba bueno respetar en lo máximo algunas cosas, como por ejemplo la tonada, ¿no? Nos parecía que iba a ser más creíble en términos teatrales para el espectador entrar en esta historia si los que la contaban estaban comprometidos también desde ese punto de vista. Ahí va, buenísimo. Otro punto interesante también que toca la obra es cómo ustedes arrancan la compañía, cómo decide involucrarse con esta temática y de qué manera lo hace. Sí. Todo el laburo que hicieron de viajar, bueno, está bueno como introducirnos en ese ámbito. Sí, en el 2007 leí en el diario esta nota que decía: médicos cubanos le devuelven la vista al asesino del Che. Me pareció que ahí había un núcleo de teatralidad muy fuerte. Dije, algún día con esto algo voy a hacer. Y el día llegó tiempo después, en el 2011, cuando arrancamos a ensayar. Hablando con Darío Odriozola, hablando del Che, nada, de todo un poco, una charla de cerveza, whisky, después de una cena en casa, vivíamos juntos en ese momento. Le mostré la nota, nos copamos, nos envalentonamos y dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Y yo le dije, déjame a mí que yo empiezo a escribir algo. Estaba trabado, no me salía nada. Dije, esto, pará, acá hay nombres, personajes con nombre y apellido, datos concretos. Esto es un laburo que no es escribir una obra nada más. Así que decidimos en ese momento hacer un viaje a Bolivia, un trabajo de investigación. Y nos tomamos 7 días de vacaciones de invierno. Nos fuimos en micro 36 horas hasta Santa Cruz. Y en Santa Cruz hicimos Valle Grande y La Higuera. Estuvimos viviendo en La Higuera 4 días más o menos. La Higuera es un caserío. Son, no sé, 20 casitas, digamos, 44 habitantes. Se conocen absolutamente todos. Todos. Y ahí está la escuelita famosa, que hoy es un museo donde mataron al Che. Y ahí, en el suelo boliviano, digamos, entrevistando a unos campesinos que están vivos todavía desde el 67, nos dieron su testimonio, cómo vivieron esos días, qué fue lo que vieron. Porque los libros también dicen una cosa, ¿no? Que hemos leído mucho, investigado un montón desde lo teórico, pero cuando estás ahí en el campo, en el trabajo de campo, Chocás con el libro, como que no hay cosas que no cierran, ¿viste? Y la gente con la mejor onda la gente es divina. Resistía. No, es divina. Es divina y sobre todo, el que vive en la higuera ya está acostumbrado a que la gente vaya y pregunte por el Che y tomar algo y que te cuenten, digamos, no es que es un mito muy lejano, digamos, lo tienen ahí, todas las casas están pintadas con la cara del Che o dicen algo sobre el Che. Entonces cuando llega un extranjero para saber un poco de la historia, te reciben con la mejor. Desde el guía que te muestra la escuela y yo qué sé, todos. Después en Mayerón estuvimos en el hospital donde exhibieron el cadáver del Che, esa famosa foto del Che con los ojos abiertos. Tremendo. Muy tremenda. Ahí también estuvimos investigando. Fue muy, muy, un trabajo muy sensible también, ¿viste? O sea, que se llenaron de toda la información, sí. Crudo, y grabaciones, anotaciones. Sí, filmamos con una JVC casera. Y parte de ese documental, de esa documentación fílmica está en la obra. La obra tiene un soporte audiovisual muy, muy fuerte que también sirve como elemento narrativo. Y algunas imágenes que proyectamos tienen que ver, son de las que hemos filmado ahí en suelo boliviano. Muy bueno. Y digamos, entre que empiezan, toman la decisión de armar la obra, se pegan el viaje, sí. Arman. Escribimos, Verónica. ¿Cuánto tiempo más o menos de laburo previo? Les lleva. Estuvimos esos 7 días en Bolivia, y después más o menos 3 meses de escribir la obra, de mails que van y que vienen con Verónica, Darío aportando también ideas para la construcción del texto. Entre los tres, una vez que tuvimos la obra escrita, la registramos, por supuesto. Punto número uno, registrar las cosas. Ya me han retado bastante en otras oportunidades. Y ahí, convocamos a unos actores que ya sabíamos con los que íbamos a trabajar y otros que no estaban porque es un elenco muy numeroso, hay muchos personajes. Casting, empezamos a hacer un casting. Esa generosidad que tienen los actores de ir a casting de gente que no es conocida, ¿viste? No es que te está audicionando, no sé, Schumacher, ¿no? Claro. Fabio Tibelli, ¿viste? Entonces, la verdad que recibir gente y que con esa predisposición. A raíz de eso, quedaron los chicos que están hoy, espectaculares, Tito, no quiero nombrar ahora uno por uno porque se me olvidó de alguien, viste, que después lo nombraron a todos ahora, juntos. Sí, en un ratito. Porque si nombro uno ahora, después. Pero ahí se fue conformando el elenco y tuvimos 1 año y 4 meses de ensayos. Ahí va, buenísimo. Bueno, tenemos todavía bastante más jugo para sacarle. Hola. Soy Tito Puente y escucho Ofrendas Urbanas. Muy bien, súper interesante todo lo que tenemos para seguir desplegando acerca de Mi Único Muerto, el Che. Seguíamos hablando con Fabio fuera de aire y aparecieron cosas súper interesantes que vamos a tratar de seguir desarrollando en el aire. Entre ellas, lograron ellos encontrar al coronel Gary Prado Salmón a través de Facebook y le hicieron una entrevista vía Skype. Es como una locura. Contanos un poco para que los oyentes sigan interiorizándose en este universo. Mira, como aprendizaje de eso, si uno quiere algo, hay que hacer algo para conseguirlo, ¿no? No hay que quedarse con las ganas, porque las ganas nuestras eran dar con alguien del ejército que haya tenido que ver con el tema. Y Darío dijo, pará, veamos, pum, buscando en Facebook, dio con el chabón. Así que cuando uno se propone algo, se puede conseguir. En cuanto a la entrevista, el tipo, uno quisiera que sea un hijo de puta, que digamos, ¿no? Que mirarlo y que me trate mal para contestar. Bueno, le dieron pan de Dios al tipo, ¿viste? O sea, re ameno, estuvimos 1 hora y media hablando. Claro, las cosas que decía producían un poquito de urticaria. Él escribió un libro que se llama La guerrilla inmolada. Entonces, antes de la entrevista lo leí como para ver cuál era su punto de vista. El coronel Gary Prado exactamente es el captor del. Claro, era el en ese momento capitán de la división que capturó al Che en la quebrada del Yuro cuando ya estaban en las últimas condiciones, digamos. Dos soldados de su división lo apuntan y le dan la orden de quieto al Che. Y ahí es cuando lo jandean y él baja, hace un par de metros y baja y se da con él. Bueno, nada, en el libro se describe como Heidi, digamos, más o menos, cuando el Che estaba prisionero esa noche que estuvo ahí, que charló con él, que le dio café, cigarrillo, bla, bla, bla. Y después, entrevistándolo ahí por Skype, un poco se contradecían algunas cosas que de las que escribió en aquel momento y las que le preguntábamos. Él niega un montón de cosas, dice que no hubo operación, que eso de la operación Milagro es un mito, que a Terán nunca lo operaron de nada. Por ejemplo, Mario Terán no da entrevistas, es sabido que no da. Si vos buscás en YouTube, donde busques, vas a encontrar 10 segundos del año 67. El ejecutor del Che. El ejecutor. Él habla 10 segundos y eso es todo lo que encontrás. Entonces le preguntamos a Gary Prado, ¿por qué Terán no da entrevistas? ¿Por qué nunca dio su punto de vista? Y él nos decía que él, o sea, Gary Prado, fue el que le aconsejó a Terán no meterse con el tema. Dejémoslo tranquilo, que ya ha pasado bastantes cosas. Pero usted habla con él. Sí, a veces nos juntábamos, comemos. muy raro todo. Claro, y él dice que no se meta mientras él escribe libros, da conferencias, ¿entendés? Se llena de plata. Bueno, no sé si ahora si se llena de plata, pero bueno, ha lucrado bastante. Así que sí, eso, paradoja del destino, ¿no? Muy interesante. Y nos contabas también que tuvieron la oportunidad de encontrarse con el hermano del Che. Sí, estuvimos hace 15 días en la Biblioteca Sudestada, muy recomendable. Googleen a la biblioteca, que está muy interesante, tiene muchas actividades. Y estuvo Juan Martín dando una conferencia. Y bueno, hablando con él, nos contó algunas cositas de su hermano, de la madre. El Che tenía un vínculo también muy fuerte con la madre, y yo como actor un poco necesitaba tener información sobre eso, porque lo que mostramos en la obra nosotros es un Che humano, bajarlo del bronce. Uh-huh. Y que vos veas un tipo que está a punto de morir, que es el Che, pero que es un ser humano a punto de morir y que él sabe que va a morir en pocas horas. Y para construir todo eso, bueno, si bien leí un montón de cosas, siempre sentí que me faltaba algo. Cuando di con Juan Martín, estuvo buenísimo porque, bueno, hablamos del tema, me contó un par de anécdotas y nada. A pesar de que hayan pasado ya más de 40 años, él es sensible a esto, ¿no? Claro. Para él sería fuerte también ver la obra. No sé si iba a ir a ver la obra. Porque ver al hermano muriendo ahí, viste, es medio Hamlet, ¿no? Como no, que... no, te la regalo. Claro, es fuerte. Muy bueno, zarpado, la verdad que zarpado el laburo que han hecho. Bueno, después la apuesta también, incluye todas estas proyecciones, todo el laburo, está toda la carne tirada al asador, básicamente. Todo, la música en vivo, que quiero hacer como un apartado. La puesta en escena, digamos, la escenografía, el dispositivo es genial, hecho por Ricardo Sassone. Es un monstruo. Y la música es música creada especialmente para la obra. Es música original, hecha por Diego Sikorsky, un músico argentino de la hostia. Y te digo que vale la pena también para escuchar la música, más allá de la obra, digo, es genial. Una consulta que es llamativa en un punto, porque ustedes hicieron todo esto sin ningún tipo de apoyo. Nada, por ahora. O sea, no. Ni un mango de ninguna institución, de absolutamente nadie les puso un centavo ni para el viaje, ni para nada. Todo. No. Todo bolsillo. ¿Y están agitando como para lograr algún tipo de...? Y bueno, hemos presentado en Proteatro una solicitud de subsidio que todavía está en veremos. Y bueno, por ahora eso. Digamos, no. También los que hacemos teatro independiente tenemos otra forma, ¿no?, de vivir, si no sería muy complejo. Así que por suerte podemos darnos el gusto de hacerlo, pero claro que estaría buenísimo que si alguien está escuchando y quiere colaborar, estaría genial. ¿Aceptan colaboraciones? Sí, pero te digo que ni siquiera desde lo económico, ¿eh? Te hablo de más que nada de la difusión, de que la gente lo vea. Porque no, incluso a nivel educativo, digo, por ahí en escuelas secundarias, digo, para que los pibes tengan otra mirada de esta realidad, que muchos pibes hasta eso. Se ponen la remera y por ahí no tienen ni idea de quién fue el tipo, ni qué hizo, ni qué no hizo, ni nada. Digo, como para por lo menos tener una mirada artística. Sí. Con sí, aparte la obra plantea también temas que son de índole, digamos, general, ¿no? la obediencia de vida, es, Terán es un hijo de puta, ¿no? Digamos, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo vos estás en ese momento? O sea, el tipo se cagó la vida, ¿no? Digamos, evidentemente nunca más salió de su casa, es un tipo que vive metido ahí, que no se lo conoce, no se sabe si está vivo o no. En Bolivia hay gente que duda de que esté vivo. Nosotros mismos teníamos dudas hasta que hablamos con Gary Prado, nos dijo, no, sí, que está vivo y que va a comer. Ese pero, es peor que Terán igual, ¿eh? Digamos, sí, sí, son todos mercenarios, digamos, son todos mercenarios, pero nada, como para debate, la obra da un montón. Entonces, te digo, ni siquiera económico el apoyo. Nosotros laburamos un montón y la satisfacción es poder mostrarlo, ¿viste? O sea, eternamente. Yo estaría 10 años hasta. Bueno, no sé si me daría ya el Fizzing du Roll 10 años más, pero. Van cambiando la obra un poco. Sí, ¿eh? Vamos metiendo otros actores. Terán se arrepintió, no lo mató hoy. Tiramos 10 años más. Bueno, muy interesante. Tendríamos para seguir 2 horas más, pero les contamos entonces todos aquellos que quieran ver Mi Único Muerto, el Che, lo pueden hacer los viernes a las 23 horas en el Teatro del Artefacto. Esto es Sarandí 760. Las reservas las pueden hacer al 4308-3353. El valor de la entrada es de 50 pesos y con descuentos 40 pesos. La obra dura 80 minutos. Y los actores, si los querés nombrar, así nadie se queda enojado. Sí. Erwin Berzaín, Héctor Díaz, Marcelo Lazarte, María Verónica Arroyo Goyoaga, que además de actriz es la coautora, Christian Petersen, Tito Cancino, Lucrecia Carrillo, Norberto Portal y Claudia Chucair, que comparte el personaje con Lucrecia, hacen algunas funciones una y otra. Después tenemos a Ricardo Sazone en el diseño escenotécnico de la obra. Darío Drosola es parte también de la realización escenotécnica y de la idea original. La música de Diego Sikorsky. Y bueno, fundamental, todo lo audiovisual está hecho por Sol Tisera. Muy bien. Y bueno, para coronar la entrevista, te vamos a pedir que nos dejes aquí una ofrenda urbana, como uh-huh. bien ya estabas sí. informado. Sí. Bueno, cuando me dijeron esto, lo primero que se me vino a la cabeza fue año 2003 en Madrid. Yo trabajaba en un subte haciendo un número de tango. Y cuando el subte llega a una estación, de repente entran dos policías por la otra puerta y ya me vinieron a buscar para bajarme. Y yo colgaba, cada vez que empezaba a actuar, colgaba del pasamano un cartel con una cadenita que decía actor trabajando. Y ahí empezaba a hacer el número. Bueno, aparecen estos dos policías. Me vienen, me agarran ya con este malos tratos, me bajan del vagón y me quedaba el cartel colgado. Y dije, bueno, tengo que hacer otro cartel. Ya, viste, estaba pensando en todo lo que tenía, cómo hacer para volver a empezar con eso. Y antes que se cierre la puerta sale una mamá con una nenita que tendría, yo qué sé, 5 o 6 años. Y viene la nena y me dice, toma, acá está, tenés el cartel. Y fue como genial para mí. Esa molestia de bajarse, porque no sé si se bajaban ahí o no, yo qué sé, pero fue como un momento muy, muy emotivo. Muy bueno, muy bueno. Un recorte de la ciudad. Perfecto. Ahí va, es por ahí. Hay veces que la gente se asusta con el concepto de la ofrenda, como que no es muy entiende. Amplio, ¿eh? El concepto. Y es la idea un poco, que cada uno pueda ahí fliparla como quiera. Igual me preguntaba que deben tener 10.000 en todo este viaje de investigación. Sí, también. Y bueno, mucho para desarrollar. ¿Dónde puede la gente tener información, alguna página donde encontrarlos? Sí, estamos en Facebook, en Mi Único Muerto, El Che. Ahí está todo. El que no tiene Facebook va a la casa de un amigo que tenga Facebook y lo pueden ver desde ahí. Y para cerrar también queríamos dejar de 2 entradas para los oyentes y que sería bueno que llamen y que vayan. Ahí va. Todos aquellos entonces que dejan su ofrenda o disparan un francotirador se llevan 2 entradas para Mi Único Muerto, El Che. Muchísimas gracias, Fabio Tiberi. Gracias a ustedes. Y mucho éxito, que sigan porque todavía no tienen fecha de no, fin. No, estamos ahí rodando. Sí. Ahí va. Muy bien, muchísimas gracias. Hacemos una breve pausa y seguimos haciendo más ofrendas urbanas. Hola, soy Gina Easton y escucho Ofrendas Urbanas. La tribu.